del paro docente que se está realizando en este caso acá en Capital 30 y 31 donde hay no hay inicio de clases y aparte asamblea constante y ya estamos comunicados con Jorge Adaro de Ademis. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buen día, gracias por atendernos, Adaro. Y bueno, por y nos favor. Encontramos con esto, ¿no? Esta carta que le hacen también a Sol Acuña con esa oferta que les hizo, esa burla de oferta. Sí, a ver, la carta en verdad tiene dos aspectos. Por un lado, agradecerle a Acuña la carta porque ha reforzado el paro tremendamente en la ciudad de Buenos Aires. Y esto se debe a que la verdad es una carta cargada de cinismo, de burla hacia la docencia y verdaderamente una tomada de pelo, ¿no? Pero en esa carta explica, por otro lado, muy bien cuál es la política del gobierno, ¿sí? Digo, va adelantando algunas cuestiones que son interesantes tenerlas en cuenta para saber cómo enfrentarla, ¿no? Es una carta donde por un lado miente cuando dice que ellos hicieron una propuesta salarial que fue, digamos, aprobada, recibida, digamos, de manera positiva por los sindicatos. No hay acuerdo, esto es una mentira, en febrero no hubo un acuerdo. Sí. Y plantea algo que es grave, que es muy grave, que además de mantener en esa carta el 15%, que es lo que nosotros estamos rechazando, introduce el salario diferenciado. ¿Qué significa esto? No propone un aumento de salario para todos los docentes, que es lo que nosotros estamos reclamando, sino para un sector que, me animo a decir, no representa más que el 20%. Por ejemplo, a través de un plus por título, ¿sí? Entonces, el gobierno finalmente tensa la cuerda, dobla la apuesta y termina haciendo una oferta de salario a la baja y salario diferenciado. Salario a la baja porque el propio gobierno plantea que la inflación puede llegar al 30%, el IPC dice que el primer semestre la inflación fue del 16% y hasta el momento el salario docente, el aumento fue de un 8%. Es decir, que claramente es un planteo de salario para perder dinero, ¿sí? Son los elementos que configuran la propuesta y que realmente ha hecho que la docencia hoy, igual que ayer, se sume a la medida de fuerza de una manera absolutamente masiva. Adaro, a ver si entendí, lo que está proponiendo es por la misma tarea diferente salario. Por supuesto, por supuesto. Ella dice. Es una barbaridad, ¿no? Pero no, ella plantea, bueno, un plus por título. Aquel que, por ejemplo, tenga... Entonces decimos, bueno, un plus por título, todos tenemos título. Sí, claro. Sí, no, bueno, sí, pero no me refiero a eso. Entonces es un título, qué sé yo, sos psicólogo, claro. Hiciste un postítulo o un máster en tal cosa, sí, bueno, sí. Vas a tener 750 pesos de aumento. Ahora, si uno va a cualquier universidad y pregunta, ¿cuánto me sale hacer una maestría? Y realmente con lo que te sale hacer una maestría, sí. Ni siquiera ese dinero sirve para solventarlo, ¿se entiende? Claro, claro. Pero más allá del dato, es lo que vos decías al principio, es decir, es el salario diferenciado. Una compañera que tiene al lado otra compañera en el claro. aula siguiente y cobran salario distinto. Haciendo la misma tarea, es decir, las dos frente a una aula, claro. Exactamente, exactamente. Y esto ya había sido una propuesta hecha en febrero y en este sentido debo decir que fue rechazada prácticamente por el conjunto de los sindicatos, ajá, incluso los sindicatos más oficialistas. Mm. ¿Y cómo lo introduce? Lo introduce a través de esta carta, ¿sí? Claro. Por eso, además, realmente hay que salir a denunciar esto, porque, insisto, ¿no? Es decir, hay un proceso de ajuste. Ahora, ellos lo que están diciendo es, yo los sigo ajustando. Claro, y claro, termina la carta planteando que van a seguir trabajando para cuidar nuestro salario. Realmente fue una burla lo que ha hecho con esa carta la ministra de Educación. Por mi parte, una preguntita más, Adaro. Estamos, bueno, en el segundo día de paro, hubo una conciliación obligatoria. No sé si también alcanza a Capital Federal. No sé qué opinás de ese llamado a conciliación obligatoria y de este caso particular, ¿no? Donde el patrón es el Estado y es el mismo el que impondría una sanción. Sí, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires no alcanza, digamos, a la jurisdicción nuestra esa conciliación obligatoria. Nosotros, por supuesto, no solo la rechazamos, sino entendemos que no hay que acatar esas conciliaciones obligatorias. Y básicamente, como un... Digo, hay dos argumentos, pero el que vos planteás es uno, para, digamos, jurídico, técnico, político, que es... vos sos mi patrón, yo tengo conflicto con vos y vos no podés decirme que me siente con vos mismo para ver cómo claro, objetivamente resolver la situación. Claro, y políticamente además entiendo que la medida de fuerza, que la contundencia que tiene la provincia de Buenos Aires es precisamente la primera razón para no aceptar una conciliación obligatoria. Exacto. Bueno, ustedes están en paro, están en asamblea, y la idea es continuar todas las semanas con alguna acción para hasta que se salga ese salario que se merecen. Nosotros ayer hicimos, luego de la concentración, una asamblea donde ya ahí hemos votado por unanimidad la continuidad de 48 horas para la próxima semana. Así que Adenis convoca el paro para el 8 y 9. El 8 tiene muchísima, digamos, una carga muy importante. Sí. Somos un sindicato básicamente femenino. Y ese día vamos a parar, no solamente por el tema salarial, sino para generar, digamos, ese marco para poder desarrollar o ser parte de la movilización que seguramente será multitudinaria, exigiendo la aprobación de la ley por el aborto legal. Perfecto. Jorge Adaro, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.